El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, estamos a lunes 12 de septiembre del año 2016. Estamos transcurriendo la semana número 37 y han pasado ya 256 días del año. Se está yendo rapidísimo este año 2016. Los saluda Diego Rivero Corona, productor de esta emisión radiofónica y también de televisión, para los que nos están viendo también por YouTube y todas las plataformas en las que estamos transmitiendo. Pues bueno, hoy siendo las 5 de la tarde estamos teniendo una temperatura de 21 grados centígrados. Ya se está nublando, parece que vamos a tener la humedad al 100% en unas cuantas horas. Así que si está por salir de su trabajo apenas, pues espero que se haya llevado un paraguas, porque por lo menos acá en la zona centro pues ya está a punto de llover. Y bueno, hoy vamos a tener entrevistas muy interesantes. Estamos tratando lo del tema del matrimonio igualitario, que ese fue un tema que estuvo sonando muchísimo todo el fin de semana. Hubo marchas tanto de este Frente Nacional por la Familia o Red Familia. Hay distintas organizaciones que están, digamos, a favor y en contra de esto del matrimonio igualitario. Obviamente estos de la Red Nacional de la Familia, pues en su mayoría son personas que, si bien no tienen una o no están ligados directamente, pues sí comulgan con esta posición en la que ha manifestado la Iglesia, que es de no permitir los matrimonios igualitarios, matrimonios entre personas del mismo sexo, y pues obviamente lo de la adopción de personas del mismo sexo a niños y niñas en materia de adopción. Me parece que hay solo un caso en toda la República donde ya, gracias a un amparo de la Suprema Corte, pues hay una chiquita que ya tiene a dos mamás, que este sería como una cara de la moneda. Y por el otro lado, pues están los integrantes de la comunidad LGBTTI, a ver si no lo dije mal, lésbico, gay, bisexual, transgeneral, transgénero, intersexual, que es pues lo que se le conoce comúnmente como el movimiento gay. Pues ellos están ahora sí que a favor del matrimonio igualitario, de la unión entre personas del mismo sexo, pero llamándole matrimonio, que digamos, en la Constitución, pues me parece que todavía se establece que tiene que ser un hombre y una mujer, dos personas, un hombre y una mujer, pero pues realmente lo que quieren ellos es que se le pueda llamar matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo, ya sea hombre con hombre o mujer con mujer. Y pues bueno, ese fue un tema que estuvo permeando las redes muchísimo este fin de semana. Y pues bueno, para hablar de ello vamos a tener a la licenciada Angélica de la Peña Gómez. Ella es senadora del PRD por el Distrito Federal, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos y secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género. Entonces vamos a estar hablando con la senadora Angélica de la Peña sobre todo este tema de los matrimonios igualitarios. En este mismo tenor vamos a tener al licenciado Kenji Pacheco. Él es vocero del Frente Orgullo Nacional México. Orgullo Nacional México es esta organización que organiza la marcha gay, la que se hace cada año en el Zócalo, que es muy conocida y muy recurrida también. Pues bueno, esto en el tema de los matrimonios igualitarios, matrimonios gay, bodas entre personas del mismo sexo, como quiera usted denominarle. Y por otra parte, me parece, ya se viene el informe también de Miguel Ángel Mancera. Si no mal me equivoco, es el día jueves o el sábado. El sábado es el informe de Miguel Ángel Mancera. Y vamos a estar platicando con el diputado del PRD, Leonel Luna. Él es presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Y pues él nos va a estar hablando de este informe que va a presentar el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Él nos va a estar platicando cómo va a ser, cuál va a ser el formato que va a utilizar el jefe de gobierno, si lo va a mandar también como lo hizo el presidente. y luego nos va a explicar. Bueno, el diputado Leonel Luna nos va a decir cómo se va a manejar esto del informe de Miguel Ángel Mancera. Mientras tanto, nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reconoce labor de las administraciones estatales durante la sexta entrega del premio a las mejores prácticas de gobiernos locales. Asegura la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu que ella sugirió no recibir a Donald Trump para entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto. Diario estadounidense New York Times pide a México respaldar a periodistas ante demandas por difamación. Asegura Jorge Gaviño, director del sistema de transporte colectivo Metro, que la tarifa de 5 pesos se mantendrá. Diputados constituyentes de Morena plantean hacer públicos los debates sobre la constitución capitalina. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Pues bueno, ya seguimos de regreso aquí en El Punto Crítico y vamos a nuestro recorrido por los poderes federales. Se encuentra Fernando Vela en la presidencia. El presidente Enrique Peña Nieto inaugura un parque eólico en Nuevo León. Ya está muy de moda esto de los parques eólicos, ¿no, Fernando Vela? Escuchamos tu reporte. Así es, Diego. Muy buenas tardes. Esta tarde, al inaugurar el parque eólico más grande de México para generar energía limpia, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que a 2 años de su implementación, la reforma energética ha logrado reducir un 10% de las tarifas eléctricas para el 99% de los hogares mexicanos. Dijo que con estos resultados el gobierno de la República cumple su compromiso de reducir las tarifas en el sector eléctrico para la mayoría de los consumidores. En General Bravo, Nuevo León, el mandatario puso en operación los parques eólicos Ventica y Ventica 2, que tendrán una capacidad de generación de energía eléctrica de 252 megawatts por medio de 84 generadores. En este lugar destacó que mientras México siga impulsando en mayor medida la generación de energía limpia, que además es un mandato de la Ley de Transición Energética, las tarifas eléctricas seguirán su tendencia a la baja. La meta a largo plazo es llegar a 2050 con una generación del 50% de energías limpias. Señaló que ante los efectos del cambio climático, México no se ha cruzado de brazos y ha implementado distintas acciones como es el impulso de la generación de energías limpias. Durante el evento, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a los empresarios a seguir creyendo en México para este tipo de inversiones. Y es que pues tenemos, México tiene buenas, está bien posicionado con respecto a este tipo de industria, porque pues por todos lados tenemos buen viento y es una energía muy limpia que se puede aprovechar en todos los sentidos, Diego. Pues bueno, ahí tenemos, yo creo que ha sido de uno de los ejes que pues ha trabajado realmente bien el presidente Peña en eso de la energía renovable, no como quisiéramos, no como en otros países, pero bueno, de las pocas acciones que se puede decir que estén bien, pues yo creo que es una de estas, Fernando Vela. Sí, porque sí se ha trabajado en generación de energías limpias y sobre todo en bienestar del cambio climático, que a pesar de que a nivel planetario ha subido un grado el calentamiento en el planeta, sería demasiado para el planeta Tierra un grado, pero pues hay que trabajar en beneficio de ello. Pues sí, estaremos pendientes principalmente de estos temas. Ahora sí que no diga que no se habla de lo bueno, ¿no? Como en sus spots que ha sacado ahora en su campaña muy... Así es, Diego. Órale, ahí está. Para que Peña diga, no diga que no hablamos de las cosas buenas. Gracias, Fernando Vela. Estamos pendientes. Pues bueno, pasamos de la Presidencia de la República, nos vamos al Senado de la República, donde la Secretaría de Gobernación debe obligar al clero a respetar el Estado laico, informó la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, que es precisamente la presidenta de esta comisión, la senadora Angélica de la Peña, con quien vamos a platicar más adelante. Por lo pronto, Francisco Montaño, vamos con tu reporte desde el Senado. Hola, buenas tardes, Diego. Pues sí, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, aseguró que la Secretaría de Gobernación está obligada a pedir a la Iglesia Católica que respete el Estado laico de nuestro país. En entrevista a la senadora, responsabilizó a la Iglesia Católica de las protestas registradas el pasado fin de semana en contra de los matrimonios igualitarios, las cuales, dijo, están fomentando el odio entre la sociedad. Señaló que con estas manifestaciones se está violentando el Estado laico, pero también los derechos de las personas que son diversas sexualmente. Ante esta situación, de la Peña destacó que la Secretaría de Gobernación debe intervenir y recordar a todas las iglesias que el Estado mexicano es laico. Esta es mi información, Diego. Pues bueno, ahí tenemos el reporte del Senado de la República. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vamos a estar pendientes. Gracias. Y bueno, como les comentaba, en un ratito más vamos a tener la entrevista con la protagonista de esta nota, que es la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Nos vamos ahora, en Cámara de Diputados está nuestra compañera Itzel de Alba. Jesús Zambrano rechaza el presupuesto cero en la Ciudad de México y Morena acusa de usurpador al PRD rumbo a la Constitución de la Asamblea Constituyente. Adelante, Itzel de Alba, con tu información. Hola, buenas tardes, Diego, buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente, en la Cámara de Diputados, el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, dijo que el presupuesto que envió el Ejecutivo Federal violaba la ley y la Constitución, pues este presupuesto presentó entero lo que va destinado para el Fondo de Capitalidad. Además de que no se etiquetó nada para las líneas A, la 9 y la 12 del metro, por lo que dijo que el PRD en San Lázaro no va a permitir para nada que esto se quede así y defenderá los recursos para la capital. Y también, bueno, el Zambrano Grijalva lamentó que el Ejecutivo pusiera en una perspectiva de magro crecimiento del país entre 2 y 3%. Por esto dijo que esto se pone difícil para el país en un panorama complejo porque no hay generación de empleos ni mejoría del nivel de vida de una población en especial como las más vulnerables. Y también afirmó que el PRD no va a acompañar este tipo de propuestas y que van a hacer una cirugía mayor a este presupuesto para 2017. Y como bien comentabas, para la Asamblea Constituyente hay mucha confusión sobre quién debe convocar, quién va a conformar la Junta Instaladora, y por ello Morena acusó fuertemente al PRD y al gobierno capitalino a no usurpar funciones que son exclusivas, de acuerdo a la información que da Morena, de la Asamblea Constituyente, porque la semana pasada se publicaron dos convocatorias, una que es del consejero de la ciudad y consejero jurídico, y la otra que es de Morena, de los integrantes más longevos de esta constituyente, a la credencialización y además a presentarse para ir registrando y empezar los procesos que se tienen que hacer normalmente para la instalación de una asamblea, que recordemos que esto ya se empieza el 15 de septiembre y bueno, sigue esta confusión bastante fuerte entre todos los constituyentes. Y bueno, Morena está pidiendo al PRD y al presidente del PRD local también y a los funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera a que saquen las manos de todos estos procesos para que se sea solamente los integrantes de la Asamblea Constituyente quienes decidan quién va a instalar esta asamblea, quién va a hacer la convocatoria y todo eso, supuestamente para que no haya contubernios ni nada hecho en lo oscurito, dirían los de Morena. Este es mi reporte, Diego, de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Itzel de Alba. Pues vamos a estar pendiente con toda esta información que es muy importante. Como ya decíamos, el informe de Mancera y esto de la instalación del constituyente, pues creo que son dos temas que nos deben de preocupar mucho a nosotros los capitalinos. Así es, y hay que estar muy pendientes, sobre todo porque esta confusión pues no debería de estar. Faltan solo 3 días para la instalación de la asamblea y bueno, es fundamental que esto se aclare y se pueda determinar pronto para que se pueda hacer una constitución para los capitalinos de calidad. Claro, que no sea al vapor como se ve que están haciendo esta integración del constituyente. Muchísimas gracias, Itzel de Alba, vamos a estar pendientes de tu información. muchas gracias y estamos pendientes. Hasta luego. Pues bueno, ahí estuvo Itzel de Alba con el reporte, pues más de que de Cámara de Diputados, pues fue local. Ahora vámonos hasta Oaxaca con Rocío Flores, reportera y colaboradora del Punto Crítico y allá en Oaxaca de Oaxaca Media. La CENTE anuncia movilizaciones en Oaxaca. Oye, pues no es nuevo esto, Rocío, ¿de cuándo es este reporte? Bueno, pues el reporte efectivamente no es nuevo, esto ocurrió el fin de semana en la Ciudad de México, aquí en el estado de Oaxaca. Las cosas pues son, han tomado otro rumbo, ahorita los profesores y profesoras de la sección 22, todos están en las aulas aparentemente, y quienes se movilizan son los estudiantes normalistas de las 11 escuelas normales de Oaxaca. Hoy los estudiantes bloquearon la caseta de Huitzo en la carretera, en la supercarretera México Guatnopala, para apoyar la lucha magisterial y en demanda de plazas automáticas para egresados de las 11 escuelas normales de la entidad. Sobre este punto, el gobernador del estado también hoy declaró y recalcó que el requisito de examen para obtener una plaza docente en Oaxaca no va a modificarse y llamó a los estudiantes normalistas que hoy bloquearon la caseta de Huitzo a deponer esta actitud. Y bueno, lo entrevistamos al término de una presentación de nuevas rutas turísticas para Oaxaca. El gobernador dijo, los normalistas están movilizados extrañamente porque el magisterio ha tomado la decisión de un repliegue táctico. Y efectivamente los maestros y maestras se retiraron del Zócalo capitalino, dejaron libre también la Alameda de León y han vuelto a las escuelas, de acuerdo al reporte del gobernador del estado, casi prácticamente el 100%, con sus palabras, prácticamente el 100% de las escuelas de la entidad están laborando. Pues bueno, ahí ya salió el gobernador a pronunciarse y pues seguiremos pendientes de esta información, Rocío Flores, porque pues yo creo que es un asunto muy importante. La educación de los niños no puede estar, como ya lo hemos dicho, como sonará muy repetitivo, pero pues no puede estar por encima del derecho de los niños a recibir la educación. Y pues así como, como Oaxaca, que pues prácticamente ya está al 100%, pues esperamos que en Chiapas también se dé esta situación y en todas las escuelas donde todavía no hay clases, pues se pueda recuperar el ciclo, que no se pierda, que inicie, porque mientras más tiempo pasa, pues más difícil es recuperar todo el trabajo que no se ha hecho. Y pues bueno, ahí está el llamado y la voz del gobernador Gabino Cue allá en Oaxaca. Muchísimas gracias, Rocío Flores. Al contrario, muchos saludos y bueno, estamos pendientes de lo que vaya aconteciendo en estos últimos días. Claro que sí, te pedimos que nos mantengas ahí bien informados. Muchísimas gracias, Rocío. Al contrario, muchas gracias, hasta luego. Pues bueno, ahí estuvieron el recorrido de los reportes. Son las 5:34 de la tarde, vamos a un corte y regresamos de volada. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:38 PM. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico Radio, en El Punto Crítico TV, por nuestras distintas plataformas. En YouTube también nos puede encontrar, TuneIn Radio, en Facebook como El Punto Crítico. Twitter @elpuntocrítico.com, por ahí estamos compartiendo el enlace y toda la información del streaming en vivo que estamos haciendo ahorita con toda la información del momento. Pues bueno, como les comentaba yo al principio del programa, la comunidad lésbico gay respondió a las marchas que hay de estas redes en pro de la familia con otra marcha, otra manifestación, este domingo en la Ciudad de México. Y uno de los peticiones que me llamó la atención o que me gustó mucho fue que piden también la destitución de Norberto Rivera. Él es, si no me equivoco, es arzobispo primado de aquí de México, y pues piden su destitución. Argumentan o algunos de los argumentos que hay es que la iglesia, específicamente el cardenal, es cardenal de aquí de cardenal mexicano, Norberto Rivera. Él está metido, digamos que tienen metidas las manos en estas marchas que están en favor de la familia, o que se podrían considerar como en contra del matrimonio igualitario, que es todo esto de Red Familia, Frente Nacional de la Familia. Y pues bueno, esa es una de las peticiones que hicieron el día de ayer la comunidad lésbico gay. Pues piden también la destitución de Norberto Rivera como cardenal de la arquidiócesis mexicana. Pues bueno, ya tenemos en la línea al licenciado Kenji Pacheco. Él es vocero del Frente Orgullo Nacional México, quien pues está inmiscuido en todo esto de las marchas que hubo el fin de semana, porque prácticamente todo el fin de semana hubo marchas, ya sea a favor o en contra del matrimonio igualitario. Y pues bueno, Kenji, te saludamos. ¿Sí me escuchas por ahí, Kenji? Hola, sí, muy buena tarde. Muy buena tarde, pues aquí tratando de explicar un poco lo que fue esta marcha del Frente Orgullo Nacional México, que como lo decía yo, pues piden la destitución del cardenal Norberto Rivera. No sé si nos puedes platicar tú más a fondo, tú que estuviste ahí, que estás inmiscuido en todo esto, ¿cómo se dieron las cosas? ¿Qué ambiente hubo y qué respuesta ves tú de la sociedad? Pues mira, principalmente, como bien lo mencionaste, estamos pidiendo que este Norberto Rivera sea removido de su cargo, porque lo vemos como un peligro para todas las familias, incluyendo las nuestras, que es principalmente por lo que salimos este domingo a marchar. O sea, nosotros también somos familias, y no solamente la familia tradicional, que es la que defiende el otro frente por la familia, porque pues también comentar que nosotros venimos de familias de personas heterosexuales que también tienen una connotación religiosa y que no por eso pues vamos a dejar que estas jerarquías religiosas pues nos quieran poner a pelear con nuestras propias familias, ¿no? Sí, pues es un derecho que ustedes como comunidad han venido luchando y creo que en varios estados pues ya se ha triunfado, si no del todo, pues ya hay estados que sí permiten el matrimonio igualitario y dicho bien tal cual como matrimonio, porque hay gente que propone que las uniones entre personas del mismo sexo no sean llamadas matrimonio, pero yo creo que ese es uno de los puntos que ustedes defienden, que pues no se le puede llamar de otra forma porque sería discriminar, ¿no? Sí, totalmente. Y tener en cuenta que nosotros estamos peleando por el matrimonio civil. La verdad es que la cuestión del matrimonio religioso no nos interesa, nos interesa la parte legal. Es por lo que hemos estado peleando y pues ese es como un punto que sí nos gustaría como dejar muy en claro, ¿no? O sea, que salimos a la calle a pelear por toda la cuestión legal que tiene que ver esta parte del matrimonio y que como bien dices, pues hemos estado peleando muchísimo tiempo y digo, y ahorita pues no es la excepción, sobre todo por toda esta ola de violencia que se ha desatado a través de las palabras que ha dicho pues el cardenal Norberto Rivera y que además en este momento dice que él no tiene nada que ver, pues sabemos que pues él meció la cuna y ya escondió la mano, ¿no? Sí, primero avienta la piedra y luego esconde la mano. Digamos, ¿cuál es la petición que le hacen ustedes a la iglesia, aparte de la destitución de Norberto Rivera, pero digamos para mantener el estado laico en este tema? Pues principalmente que no se meta en las cuestiones de política, en las cuestiones de decisión del Estado, ¿no? O sea, si bien es cierto que nosotros peleamos por nuestros derechos, pues ellos argumentan, y no sé si le podría decir argumentan, porque creo que el Frente por la Familia ha manifestado y ha convocado a sus marchas, a sus movilizaciones, a través de mentiras y engaños, ¿no? O sea, el decir mentiras a la misma población, pues es lo que ha hecho que pues ellos, sin saber y también si ellos no se informan, pues no van a saber el por qué están saliendo a las calles, básicamente. ¿Qué respuesta han encontrado de la sociedad? He visto una campaña que salió de varios artistas, me parece que es Esto También Es Familia o algo así, que hay muchísimos integrantes de la comunidad artística e intelectual que se están manifestando a favor del matrimonio igualitario tal y como lo están planteando ustedes. Entonces, ¿cuál es su perspectiva ante este apoyo y qué es lo que se espera próximamente? Pues mira, para empezar te comento, el Frente ahorita actualmente está conformado por más de 60 organizaciones a nivel nacional, no solamente de diversidad sexual, también hay sindicatos, hay feministas, etcétera, etcétera. Y creo que nos parece muy favorable que personalidades, ya sea del ámbito artístico, intelectuales y demás, pues apoyen esta causa, porque nosotros estamos hablando desde la razón. No estamos hablando desde el dogma, no estamos hablando de suposiciones. Y creo que eso nos beneficia como sociedad, más allá de la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Entonces, vemos una reacción positiva por parte de la sociedad y entonces esperamos que realmente continúe así porque pues es un derecho, o sea, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Claro, yo creo que aquí más que un tema de pues de dogmas, de género, pues es un tema de derechos y pues creo que están en todo su, pues ahora sí que en todo su derecho de manifestarse pues para que se les respete este tema del matrimonio igualitario. ¿Cuáles son las acciones que tiene el Frente Orgullo Nacional México, o sea, que vienen posterior a esta marcha y cómo se van a venir manejando? Pues mira, vamos a volver a salir a las calles, tentativamente vamos a hacerlo a la par que el Frente por la Familia, que va a ser el 24 de septiembre. Aún estamos revisando cosas de planeación con las demás organizaciones que integran el Frente, pero principalmente esa es una de las acciones, además de darle seguimiento a la carta que ya está circulando en redes, ¿no? Para la destitución de Norberto Rivera. Ok, o sea, digamos, esto de Norberto Rivera sí va con todo. Sí, totalmente. O sea, creemos que no podemos dejar pasar estas situaciones, porque pese a que históricamente se nos ha visto como un movimiento donde se habla de personas débiles y demás, pues creo que no lo somos. Somos bastante fuertes. Ahorita hay una unión bastante consolidada de parte de toda la población LGBTI, y entonces pues creo que es necesaria. Claro, como tú bien lo decías, lo que se pelea no es el matrimonio eclesiástico, sino el matrimonio civil, ¿no? Y en esta onda legal, ¿cómo se asesora el Frente Orgullo Nacional México en el ámbito legal? Pues para lograr, como lo sabemos en algunos casos, por medio de amparos y esto, que se pueda lograr el matrimonio igualitario ahorita que todavía no está elevado a rango constitucional. ¿Cómo se apoya el Frente Orgullo Nacional México en el ámbito legal? Pues dentro del Frente Orgullo Nacional, aparte de contar con organizaciones que su línea de trabajo es en el ámbito jurídico, pues también tenemos abogados que están muy cercanos al frente y que están apoyando con todo, ¿no?, en esa parte. Kenji, un dato que pues no muchos le prestan atención, pero las personas que, digamos, se quieren unir, quieren hacer una unión, un matrimonio igualitario, que pues digamos realmente constitucionalmente pues todavía no se le puede llamar así porque no está en la ley, pero sí a través de estos amparos y de todos estos instrumentos que se han valido las personas para poderse casar, ¿a dónde podrían comunicarse? ¿Con quién podrían acudir? ¿Cómo podrían contactarlos para que pudieran resolver sus dudas y apoyarse en ustedes? Sí, mira, pueden escribirnos ya sea vía inbox o mandarnos un correo. El correo es frenteorgullonacional@gmail.com. frenteorgullonacional@gmail.com. Así es. Y en Facebook estamos como Frente Orgullo Nacional MX. Ahí pueden hacernos llegar las dudas y nosotros orgullosamente pues los canalizaremos con las personas que pueden darle. Y ustedes les darán asesoría legal, apoyo moral, todo lo que necesiten, ¿no? Sí, totalmente, o sea, para eso estamos. Perfecto, Kenji Pacheco, pues creo que ahí queda muy bien expuesta la postura de la comunidad lésbico, gay, transgeneral, transgénero, transexual, intersexual y todo esto que engloba sobre el tema de los matrimonios igualitarios y pues la solicitud de destitución del cardenal Norberto Rivera, que a mí se me hizo pues muy importante mencionarlo porque es una demanda justa, yo creo. Se debe mantener laico el Estado, la Iglesia también no debe inmiscuirse en los temas políticos, que como lo sabemos, la misa de los domingos de este señor cardenal Norberto Rivera pues parece más mitin político que misa, ¿no? Totalmente de acuerdo, y es por eso que estamos haciendo estas acciones, ¿no? Perfecto, pues enhorabuena, Kenji, qué bueno que están peleando ustedes por sus derechos, la comunidad lésbico-gay, y lo celebramos y estaremos al pendiente de todas las acciones que vengan manejando. No, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y pues ahí seguimos dando lucha. Perfecto, pues ahí estuvo, fue el licenciado en administración Kenji Pacheco, vocero del Frente Orgullo Nacional México, quien nos estuvo hablando de los matrimonios igualitarios y todas estas marchas que se estuvieron dando en la República, en diversos estados. Déjeme mencionarle exactamente en qué estados fue donde se dieron estas marchas. Tengo entendido que fueron más de 35 mil personas los de la comunidad lésbico-gay. Y pues en 19 estados fue donde se dio la marcha en pro de la familia, de los que Red Familia, de los que están en contra del matrimonio igualitario, marcharon en 19 estados y la comunidad lésbico-gay tuvo una marcha que se concentró ayer aquí en el Distrito Federal y en la que piden la destitución del cardenal Norberto Rivera Carrera. Pues como cardenal, el único cardenal mexicano obviamente, y piden esto porque dicen ellos se está inmiscuyendo en temas de política. Él mismo ha salido a decir que pues no es cierto, que apoya a la red nacional en pro de la familia, pero que ellos no son los organizadores de estas marchas, cosa que pues ya veremos si es cierta o no es cierta. Por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.

reconocimiento explícito de estos matrimonios igualitarios trastoca el concepto de familia. Son las dos aristas que están encontradas, que están polarizadas. Pero yo considero que en una sociedad madura, a la cual todos aspiramos, debería existir una tolerancia y una comprensión al problema del ciudadano que le aqueja día con día. ¿A qué me refiero? Bueno, que si hay personas que sus derechos humanos están siendo violentados y vulnerados, el Estado y por ende los diputados tienen que hacer leyes que los protejan. Esa es una realidad, es un hecho que no se puede negar. Por otro lado, bueno, el cuidar el concepto de familia, que es el núcleo de la sociedad, tendrá que evolucionar hacia qué concepto de familia es el que queremos. Y ahí seguramente habrá mucho que aportar y mucho que discutir. Pero indudablemente, Diego, un tema que no se puede dejar de lado en una sociedad que se considere madura es que si existen violaciones de derechos humanos, bueno, estos tienen que ser subsanados inmediatamente por el Estado, porque la misma dignidad tiene una persona como otra, sin importar qué preferencias tenga. Pues sí, tristemente vemos que a través de las leyes se quiere enmendar lo que pues la sociedad no ha sabido hacer durante todo este tiempo, que es tratar a sus semejantes como eso, ¿no? Como semejantes. Y aquí pues lo social rebasa mucho a lo legal y pues ya vemos pues el resultado que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, eso es por un lado, digo. Y por el otro lado, el pedir la destitución del cardenal porque se entromete en asuntos políticos, bueno, me parece un poco exagerado por una sencilla razón. El cardenal, quitándole la investidura que él tiene, es un ciudadano como cualquier otro y en este país se supone que hay libertad de expresión. Yo no he visto al cardenal reuniéndose con diputados o con senadores cabildeando a favor de una iniciativa u otra. En este caso sí procedería a la destitución porque no tendría por qué meterse en asuntos que competen únicamente a senadores y diputados. Si por emitir una posición personal o a título de la iglesia se está interpretando que tiene que ser destituido, me parece una apreciación demasiado rigorista. Y se les olvida a muchos que los que piden tolerancia, bueno, muchas veces no la tienen contra los que opinan diferente en su forma de pensar. Pues bueno, ahí estaremos viendo en qué acaba todo este tema del matrimonio igualitario. Y otro tema también muy escabroso, yo creo que hasta más escabroso, es lo del presupuesto 2017. Ya hay varios empresarios que están temblando, que tienen mucha incertidumbre, no saben si van a invertir, si no van a invertir. Y creo que pues el nuevo secretario, José Antonio Meade, pues no nos ha dejado muy claro de qué va este presupuesto 2017. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Juan Carlos? El proyecto llegó el jueves pasado a la Cámara de Diputados. Correcto. Llegó a las 5 de la tarde cuando el periodo de sesiones, bueno, la sesión de ese día específicamente ya había terminado y cuando muchos diputados pues ya iban rumbo al aeropuerto para agarrar los respectivos vuelos hacia sus estados. Entonces será hasta el día de mañana cuando la mayoría de los diputados se enteren de este proyecto que, hay que decirlo, no lo construyó el nuevo secretario de Hacienda. Es un proyecto que trae el sello de Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda. Y bajo ese tenor, Diego, lo que sí hay que comentar es que se espera, ahí al menos en este anteproyecto que ya está en la Cámara de Diputados, una reducción de al menos 300,000,000,000 pesos. Y para que dimensionemos esto, esta cantidad de dinero equivaldría a dejar a la Ciudad de México 2 años consecutivos sin un solo peso. De ese tamaño es el recorte que se pretende. Veremos mañana que empieza la sesión, cómo empieza a transitar este documento que fue entregado de manera digital a los diputados y que empiezan a discutir sobre el mismo. Pero te puedo adelantar que hay 3 temas en que al parecer hay consenso en los diputados. Que no debe haber recorte presupuestal en materia de salud, en materia de educación. Son 2 temas que al menos la mayoría de los grupos parlamentarios coinciden en que no se debe de debilitar. Veremos si esta posición se mantiene a lo largo de las discusiones y recordemos que, bueno, el PRI con el Partido Verde, que es su aliado natural, tienen mayoría y dependerá mucho de ellos si este presupuesto queda tal y como lo mandó el exsecretario de Hacienda o sufre modificaciones que realmente beneficien a los ciudadanos y el gobierno federal en realidad se apriete el cinturón y no, como pretende, hacer recortes a todos menos a la burocracia que existe actualmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues sí, porque prácticamente ya todos los secretarios, los secretarios del presidente Peña Nieto ya salieron a decir que no, que en ninguno de sus ramos va a haber recortes, pues entonces, ¿en dónde se va a recortar el gasto, no? Sí, claro, o sea, todo mundo no quiere que se le toque su presupuesto, pero la realidad es que las cifras que se manejan veremos dónde empiezan a trasquilar este presupuesto. Pero lo que sí te digo, Diego, es que no va a ser un tema terso, va a ser un tema muy polarizado y evidentemente esto abonará al ya este desprestigio que hay sobre el exsecretario de Hacienda, porque él fue el autor intelectual, y hay que decirlo con todas sus letras, de este proyecto de presupuesto que llega a la Cámara de Diputados. Pues bueno, y ya ahí de pasadita, pues se agregó lo de Trump, ¿no? Bueno, lo de Trump, sin lugar a dudas, es un tema que vino a fracturar el gobierno de Enrique Peña Nieto, y evidentemente si alguien se tenía que ir de ese gabinete era el secretario Videgaray, y se tardó mucho el presidente Peña Nieto, porque el secretario Videgaray lo único que logró en todo este tiempo que fue secretario es subir impuestos, meter la mano de Hacienda al bolsillo de los ciudadanos y evidentemente tenernos en la situación en la que está este país, con una paridad peso-dólar que ya ronda los 19 pesos. Hay que recordar que el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió la paridad peso-dólar en 11.65 y ya prácticamente se devaluó 7 pesos. Aunque ellos digan que fue un desliz, pues vaya desliz, ¿no bien? Y bueno, a colación de este tema de Trump, hoy salió la canciller Claudia Ruiz Massieu a decir que sí estaba enterada de la visita de Trump, pero que ella les recomendó que no viniera, que no se le recibiera, pero pues aún así el gobierno mexicano, en específico Enrique Peña Nieto, y como lo sabemos ahora Luis Videgaray, pues insistieron en que se trajera e hicieron caso omiso a la recomendación de la canciller Claudia Ruiz Massieu. Es lo que salió a decir el día de hoy. Ahí el tema, sin lugar a dudas, Diego, es lo que trascendió la semana pasada, que la canciller Ruiz Massieu había presentado su renuncia al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y este no se lo aceptó. Y evidentemente ella presentó su renuncia por la intromisión de Luis Videgaray en temas de política internacional que le corresponden únicamente a la secretaria de Relaciones Exteriores y no al exsecretario de Hacienda. La visita de Trump deja un saldo negativo para el gobierno de Peña Nieto, tanto en aceptación como en la consolidación de un gabinete para el último tramo de su mandato. Es un gabinete fracturado a todas luces y evidentemente, Diego, es un gabinete que ha sido inoperante en muchas de las actuaciones que ha tenido. Pues bueno, ahí está el show de la presidencia y sus secretarios. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga. Estaremos aquí pendientes de tu información y de tu análisis tan puntual. Como siempre, gusto saludarlos así en el auditorio, Diego. Gracias, Juan Carlos Zárraga. Pues bueno, ahí está la conclusión del tema de los matrimonios igualitarios. Y pues bueno, por ahí nos echamos lo del presupuesto 2017 y hasta de Trump hablamos. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La semana pasada fue una jornada con muchos altibajos para nuestra divisa. El precio amaneció sobre los 18.30 y cayó hasta 18.25 pesos por dólar para cerrar sobre 18.69 pesos. En primera instancia entendíamos poco, ya que la subida había sido con un precio del crudo elevándose desde $46 por barril hasta $47.3 por barril y con antecedentes de datos económicos malos para Estados Unidos en jornadas anteriores, lo que implicaba que la probabilidad del alza de tasas el 21 del presente mes cayera de 54% hasta 20%. Pero sorprendentemente la probabilidad de alza de tasas en Estados Unidos ha sido recuperando terreno hasta ubicarse sobre 32% en este momento, que es negativo para el peso. Eso no ha sido todo. Los cambios del gabinete no han sido tomados muy positivos, que digamos, y preocupan a algunos inversionistas los datos macroeconómicos en México. Además, se agrega la propuesta del gobierno para hacer un nuevo recorte al gasto para 2017, o sea que vamos de mal en peor. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y vámonos a las finanzas de bolsillo, esas que nos pegan a todos día con día. El dólar en Banamex está a la compra en 18.40 y a la venta en 19.15, a la baja en comparación del viernes. El dólar en ICSE Banco está al alza a comparación del viernes, lo tenemos hoy en 17.75 a la compra y a la venta en 19.15 pesos por dólar. La Bolsa Mexicana de Valores registró un aumento de 0.56%, quedando en 46.720.96 unidades. La mezcla mexicana de petróleo a la baja en $39.02 por barril. Las reservas internacionales al 2 de septiembre se encuentran en 176.337 millones de dólares, una reducción de 12 millones de dólares a comparación de la semana pasada. El oro se encuentra igual, ese prácticamente no sufre muchas variaciones a lo largo del año. El oro está en 30.500 pesos la onza y la onza de plata Libertad, recuerde onza de plata Libertad porque hay otro tipo de onzas como la onza Troy de plata, pero esa maneja un precio diferente. La onza de plata Libertad está en 300 pesos la onza y pues esa la puede encontrar prácticamente en cualquier banco de los que están aquí o de los bancos que laboran aquí en el país. Pues bueno, ahora en estos mismos tenores vámonos a Visión Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón. Y bueno, pues en el sector obrero hay preocupación por el recorte al gasto público, sobre todo en materia de salud y educación, debido a que estos recortes impactarán precisamente en todos aquellos derechohabientes que tienen la cobertura con este presupuesto. En cuanto a educación, pues se busca impulsar la reforma educativa, pero con esas limitaciones pues se quedan entredicho de que realmente la reforma vaya para adelante. En la Confederación de Trabajadores de México y en el Congreso del Trabajo precisaron que es necesaria una revaloración de esta situación en torno a que el gasto público sea reorientado, porque de ninguna manera se puede permitir que las enfermedades afecten a la población en general. Es por ello que en las próximas reuniones que tendrá la Cámara de Diputados y las diferentes comisiones encargadas de revisar el gasto público y el presupuesto federal, se oriente precisamente a atender las prioridades de la población en general. En otro orden, bueno, por la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, se puso en alto el hecho de que hay unidad porque los más de 25 mil trabajadores que operan en el Estado de México, donde tiene su radio de acción esta sección, pues se encuentran trabajando y sobre todo en la recuperación de lo que se llama la seguridad social. Al respecto, Domingo Maldonado Ortuño, quien tomó protesta para el periodo 2016-2019, dijo que se vienen tiempos difíciles y problemas que solucionar, pero con la unidad de los trabajadores saldrá adelante. El pasado viernes, en el Centro de Convenciones de Tlalnepantla, se realizó esta toma de protesta y ahí estuvo presente las autoridades del Estado de México, del Instituto de Salud y de la Federación de Trabajadores de Sindicatos al Servicio del Estado. Alrededor de 1.500 trabajadores de todos los centros del trabajo, pues enseñaron el músculo sindical de la sección 9 que avanza con fuerza y unidad. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Breves delegacionales. Fernando Mercado, jefe delegacional en Magdalena Contreras, afirmó que el proyecto en construcción de un teleférico no es viable, ya que implicaría expropiar los inmuebles de más de 80 familias que viven en la demarcación y beneficiaría únicamente a 110 mil personas. En entrevista reiteró que el proyecto ejecutivo de esta obra tuvo un costo de 17 millones de pesos, los cuales fueron otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en el proceso de transición de su administración solo le entregaron un resumen ejecutivo del mismo. Habitantes de la delegación Cuauhtémoc se oponen a la instalación de gas natural debido a que aseguran ha habido muchos accidentes. Colonos de la Doctores en la avenida Balmis acusaron que nadie les preguntó si querían o no la instalación. Aseguran que los trabajadores solo llegan, comienzan a trabajar en la noche y esto es lo que causa molestia a los vecinos. No obstante, la empresa Gas Natural Fenosa informó que de 2017 a 2018 se construirán 814 kilómetros de esta red en la Ciudad de México para conectar 200 kilómetros con el suministro, así lo informó el ingeniero de la empresa Mauro Juárez Bautista. Con una inversión de 1.580 millones de pesos, se llegará a todas las delegaciones a excepción de Milpa Alta. Los sistemas de alerta de las empresas instaladas en la delegación Iztapalapa se conectarán al centro de monitoreo Base Plata para aumentar la cobertura en todo el territorio. Con la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios de Iztapalapa, que cuenta con 180 afiliados y genera 40 mil empleos directos, se busca mejorar las bases de coordinación en materia de seguridad entre empresas y gobierno y así prevenir la delincuencia. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Con grandes mantas en las que se pueden leer diversas consignas, transportistas poblanos se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado. Entre otras cosas, los inconformes denuncian una supuesta colusión de autoridades en el robo de vehículos y asaltos. Además, se quejan del cobro de 77 mil pesos por servicios de la grúa. Mientras, el sujeto que fue ejecutado de 5 balazos la mañana del viernes a un costado de la autopista Córdoba-Veracruz fue identificado por sus familiares. José Luis R.C., quien era originario de Coatzacoalcos y se dedicaba a la laminación y pintura, a las oficinas de la Fiscalía Regional arribó una funeraria de la ciudad de Coatzacoalcos con los familiares del occiso, quienes fueron trasladados al CEMEFO para reconocer el cuerpo y así poder iniciar los trámites correspondientes para su traslado. Y finalmente, médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad Gustavo Rovirosa realizaron una cirugía exitosa a una recién nacida que presentaba una hernia a nivel del cerebro, la cual era de mayor tamaño que su cabeza. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. ¡Papá, papá! ¡El peso se hizo popó! ¡Qué raro! Pues cámbialo de pañal. ¡No, papá! ¡El peso se hizo popó! Porque el dólar lo aventó desde el piso número 2016. Pues bueno, ahí tuvimos el cartón de Louis con referencia a la paridad peso-dólar. Que pues está de preocuparse, ¿eh? Aquí lo tomamos con humor, pero pues sí, sí es para preocuparse. Y en la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, el tema que estuvimos tocando hoy en El Punto Crítico, el tema del programa, que se rompe México por motivos de familia, importantes movilizaciones el fin de semana en plataformas de guerra mediática, Twitter, para ser exactos. Estuvieron las redes pues ardiendo prácticamente todo el fin de semana con este tema del matrimonio igualitario. Ya lo decía yo, es un tema ríspido, un tema áspero, que pues prácticamente a todos nos importa, a todos tenemos familia, a todos provenimos de una familia, de un padre y una madre, pero pues las demás personas que tienen otras preferencias sexuales, pues también tienen su derecho de expresar sus intenciones de formar una familia, si bien todavía, o sí se le puede llamar así, pero no un matrimonio, porque pues en la Constitución todavía no está establecido, y eso es lo que están peleando ellos, que se les reconozca el derecho a formar una familia, un matrimonio. En primera instancia, el matrimonio igualitario, que es la unión entre personas del mismo sexo. Y otro tema que no muchos, hay personas que sí apoyan el matrimonio igualitario, pero no apoyan esto de la adopción de niños entre personas del mismo sexo. He visto incluso a gente que ha comulgado toda su vida, que no es gay, que no pertenece a la comunidad lésbico gay, pero que ha trabajado en favor de esta comunidad, y que pues sí están a favor de que se unan las familias, pero no de que haya la adopción de niños entre dos personas del mismo sexo, argumentando más que nada temas psicológicos y mentales, secuelas que pudieran quedarle al niño, porque argumentan que pues para un sano desarrollo pues se necesita tener un padre y una madre. Hay distintos puntos de vista y pues esto es muy respetable. Pues estaremos a lo largo de la semana, yo creo que analizando más todavía este tema. Quedaron entrevistas pendientes con la senadora Angélica de la Peña. Desgraciadamente tuvo que entrar a una reunión de trabajo, ya sabe cómo es este asunto de ser legislador, y pues ya no nos pudo tomar la llamada. Ella estaba programada para entrar inmediatamente después del licenciado Kenji Pacheco. Pero pues bueno, ahí tuvimos también el punto de vista de nuestro analista Juan Carlos Zárraga, y pues todo va con esto que trae la portada del Punto Crítico: se rompe México por motivos de familia. También en Nacional, en la página 3, reprueban castigo de presupuesto cero a la Ciudad de México. Y en la otra nota, en la página 8, tenemos un reportaje sobre el 11 de septiembre, que pues se conmemoró ayer. Ayer estuvieron por allá conmemorando. Barack Obama hizo un llamado a la nación a seguir unida en su lucha contra el terrorismo.